Hoy seguramente en el centro de la capital, en la Plaza de los Dos Congresos más precisamente, va a haber muchísima gente. Es una jornada de protesta. Esta jornada de protesta está relacionada claramente con los resultados de las políticas que viene aplicando Mauricio Macri desde que asumió la presidencia, que han agravado todos los índices, y en el plano social no solamente han agravado lo que eventualmente ya había, sino que han profundizado, han hecho caer en la pobreza y en la indigencia a muchísima gente, y también han expulsado y desplazado a muchísima gente hacia lo que se define como economía popular, si se quiere, ¿no? Los trabajadores de la economía popular. El otro día queríamos describir, para que se entendiera rápidamente, cuando ustedes ven a los cartoneros, por decir un ejemplo, cuando pasan con ese carrito, ahí hay un trabajador de la economía popular. Eso es un trabajador que se inventa un trabajo. Porque entre otras cosas es cierto, el capitalismo no resuelve el trabajo de todos, sino que destruye el empleo, y hay gente que necesita de todos modos vivir. Y si esa gente no se inventara el trabajo, bueno, le resultaría muy difícil. Usted dirá, pero bueno, con eso tienen que alimentar a la familia. Es poco, es lo que se puede hacer. Movimiento de Trabajadores Excluidos se llama una de las agrupaciones que engloba a los trabajadores cartoneros, ¿no? Los cartoneros son los afreros, son los nuevos afreros, ¿no? El descarte, todo el consumo, el capitalismo consumo, lo que nosotros mismos consumimos y tiramos, para nosotros es basura y para ellos es, sin embargo, es como una cosecha. Es una cosecha nocturna que se transforma en algún dinero para poder después alimentar a su familia. Eso existe. Y existe y está muy extendido y se ha empezado a organizar. Y una de las organizaciones que agrupa se llama CETEP, ¿no? La Central de Trabajadores de la Economía Popular. Hay una confluencia que se va a dar hoy ahí. Esa confluencia se da entre estos trabajadores de la economía popular y quienes dicen representarlos, y por el otro lado la CGT del triunvirato, ¿no? Los triunviros que no han querido hacer un paro. Pero bueno, hoy todo eso junto va a estar manifestando sobre las consecuencias concretas de las políticas económicas de Mauricio Macri. Me parece importante destacarlo, me parece importante también explicarlo. Yo creo que la CGT tendría que haber hecho un paro. Creo que tendría que haber de alguna manera respondido con un paro. También es cierto que el paro en sí mismo no resuelve las cosas, pero sí plantarse como se plantaron quizá la CTA de Yasky, la CTA de Micheli, porque si no pasa de que pasa el tiempo. Hoy cuando hablábamos al principio del programa con Urtubey, con el dirigente de la UIA, quedó volando la idea de que las consecuencias son desastrosas, pero que el lineamiento estratégico del gobierno es correcto. Algo así me dejó la entrevista con Urtubey. Es decir, ellos te reconocen, se perdieron 50.000 empleos en la industria. La industria cayó un 7,6%, el 40% de la capacidad industrial está ociosa. O sea, un desastre, por donde los quieras ver, un año perdido. Ahora, por otro lado, el año que viene, ¿no? El segundo semestre, el tercer trimestre, el cuarto del 2017, del 2019, hay como una idea de que en el futuro quizá la cosa esté mejor. La CGT participa de lo mismo. La CGT plantea, bueno, la verdad que las consecuencias son muy malas, porque no nos dieron esto, no nos dieron lo otro, pero como por el otro lado están negociando el tema de obras sociales, y aparte habrán modificado el PMO, y ahí son un fangote de millones de mangos que se van a llevar los gordos de la CGT, porque esto es así. Los sindicalistas que piensan a su sindicato como si fuera una empresa, ¿sí? Lo cual puede ser un éxito de gestión muchas veces, e incluso puede haber afiliados beneficiados por eso. Pero también hay que decir que cuando un sindicalista piensa exclusivamente en esos términos, se desliga del destino del país, donde existe su sindicato y su trabajador, y su actividad, ¿no? O sea, cuando un sindicalista habla o comienza a pensar como empresario, capaz que hace bien las cosas. Capaz que hace bien las cosas hacia el interior de su sindicato, quiero decir. Pero esa desconexión con la realidad del país, con las necesidades del país, con las políticas económicas que suceden en el país, hace que después quizás se tenga que lamentar de que sus propios trabajadores se quedan sin trabajo y que su propio negocio, administrando la empresa en la que ha transformado su obra social, también entra en crisis. Por eso, uno, cuando le exige un paro a la CGT, no es que está pensando en términos de violencia, de conflictividad agresiva, ni nada de eso. Lo que está diciendo es poner un freno a las políticas que dañan a los trabajadores, pero también a los comerciantes, a las pymes. Cuando uno ve toda la escalerita, queda claro de qué estamos hablando, ¿no? Cuando vos le sacás la plata del bolsillo a los laburantes, estás afectando directo o indirectamente también a toda una red, toda una cadena de producción, ¿sí?, que termina reduciéndose. Entonces, yo creo, y hoy se lo decíamos a Urtubey, y creo que también estaría muy bueno que hoy escuchara algún dirigente de la CGT, a quien estuvimos llamando, pero no quisieron hablar hoy con nosotros, porque no están hablando con nadie, de todos modos, hay que hacerse cargo del país. Cada sector se tiene que hacer cargo del país. No puede ser que cada sector esté pensando solamente en su sector. Hay que hacerse cargo del país. Y si las políticas son malas, hay que decirlas. Y si las políticas son malas, hay que cambiarlas. De eso, eso implica hacerse cargo. Ser responsables. Representar a los que tienen que representar, ¿sí? Pero hacerlo pensando siempre en un país. Porque, al fin de cuentas, ¿qué somos nosotros? Somos los habitantes de un país. Ahora, queremos ser una sociedad, y para poder ser una sociedad tenemos que pensar en el otro. Y tenemos que pensar qué es lo del otro que me perjudica o me beneficia, o qué es de lo mío que me perjudica o beneficia al otro. O sea, comunidad, sentido de comunidad. Hoy la CGT va a estar allí en esta jornada de protesta, que yo particularmente creo que es una excelente manifestación en cuanto a poner blanco sobre negro cuáles son las consecuencias de este año perdido en materia económica y social, este año de políticas neoliberales macristas. Pero también la CGT va a tener una lavada de cara, ¿no? Acá hay agrupaciones que le están dando una tribuna, un lugar para que hable la CGT, quizá de excesiva importancia para lo que ha hecho la CGT en este año. Simplemente decir eso, que no implica desconocer ni a la CGT ni a sus dirigentes. Simplemente decir que muchas veces cuando se juegan intereses sectoriales, se abandonan los intereses comunitarios, ¿no? Entonces hoy allí sí van a estar los trabajadores de la economía popular, que la están pasando muy fulero, porque son los principales afectados, ¿no? Cuando hay un parate económico, baja el consumo, que va a recoger el cartonero, tipo la cooperativa, digo, todo se complica en ese rubro. Y van a estar, reconociéndolos, que también es importante, trabajadores sindicalizados, que están encuadrados dentro de la CGT, que van a reconocer finalmente y de modo público que hay trabajadores que no están dentro de los sindicatos, lo cual también es importante en términos culturales, en términos de lo que se va a obtener, de lo que se puede lograr. Bueno, esta ley de emergencia social, ojalá que salga, pero me parece a mí que esta ley de emergencia social es un paliativo, no resuelve la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo sigue siendo cómo se derrotan estas políticas neoliberales para que al fin y al cabo la Argentina vuelva a un sendero de desarrollo, de crecimiento y de inclusión social. Roberto Caballero, por Del Plata.